Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Mar Argentino. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de Pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. El mar es uno de los símbolos del inconsciente, lo oculto y lo inaprensible. Del mar nacen los sueños. Algunos lo consideran la última frontera de la exploración humana dentro de nuestro planeta. En esta edición de Pan, Alma Laprida nos sumerge en un viaje especulativo para descubrir cómo suena esa parte de nuestro país en donde los humanos solo pueden ser visitantes. Nuestra provincia de agua, el mar argentino, parte del Océano Atlántico Sur. Con una entrevista a Silvia Blanc, jefa del Departamento de Propagación Acústica de la Dirección de Investigación de la Armada, y piezas y grabaciones de campo de Pablo Bas, Juan José Calarco y Martín Virilli de la Sonoteca Bahía Blanca. Esto es Pan, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar Argentino. Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar Argentino. Antiguamente se creía que vivían en él criaturas míticas y monstruos abominables. Jacques Cousteau lo llamó el mundo del silencio. El mar es uno de los símbolos del inconsciente, lo oculto y lo inaprensible. En el mar viven los sueños. Muchos lo consideran la última frontera de la exploración humana dentro de nuestro planeta. En esta edición de Panorama de Audio Experimentación Nacional, nos sumergimos en un viaje especulativo para descubrir cómo suena esa parte del territorio de nuestro país en donde los humanos solo pueden ser visitantes, el mar argentino. Mi nombre es Alma Laprida y voy a ser su capitana en esta aventura. Preparen sus trajes especiales y sus escafandras, sus submarinos, sus botes y sus batiscafos, porque vamos a sumergirnos en los sonidos del mar argentino. El mar argentino es un sector del Océano Atlántico Sur sobre el cual la República Argentina tiene soberanía. Sus límites son: al norte, desde la boca del estuario del Río de la Plata, paralelo 35 grados sur; al sur, la Isla de los Estados; y desde la costa argentina hasta la isobata de los 200 metros de profundidad, lo cual incluye a las Islas Malvinas. Su línea costera tiene 4.725 kilómetros de largo. Su ancho varía entre 210 kilómetros a la altura de Mar del Plata y 850 kilómetros a la altura de las Islas Malvinas. Se estima que tiene aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. La plataforma continental es el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial argentino, hasta el límite definido por la presentación que se hizo en 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. el mar argentino, las islas y la plataforma continental suman el 64% del territorio argentino. El agua es nuestra provincia más grande. Acabamos de escuchar sonidos tomados desde el muelle Mirador Balcón al Mar, ex muelle de hierro, en el puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca. Este registro, nomenclado como número 153 Balcón al Mar, se encuentra en el mapa sonoro de la Sonoteca de Bahía Blanca. Si no conocen este proyecto, se trata de un proyecto comunitario de esa localidad que comprende al sonido como parte de nuestro patrimonio. Pueden encontrar su sitio web y navegar por este mapa sonoro en sonotecabahiablanca.com. Quien haya sumergido alguna vez su cabeza debajo del agua habrá notado que el mundo no suena igual allí. ¿Cómo suena el mar desde adentro? ¿Cómo se propaga el sonido bajo el agua? Una científica nos contará cómo se escucha el océano. Conversamos con Silvia Blanc. Ella es jefa del Departamento de Propagación Acústica de la Dirección de Investigación de la Armada. Es física y trabaja en el área de hidroacústica desde 1974. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, siendo que sos una especialista en el tema, quería preguntarte para que nuestros oyentes entiendan cómo se propaga el sonido debajo del agua, ¿no? A diferencia de cómo se propaga en el aire, y si esta propagación es distinta en el mar que en otros cursos de agua. Bueno, el sonido tiene la maravilla de que al propagarse depende muy fuertemente de las propiedades físicas del medio en el que viaja. En el caso particular, ya sea del mar o de cursos de agua dulce, depende de esas propiedades. Ellas son la temperatura, la salinidad, la presión, entre otras. Y eso hace que las características de esas propiedades permitan, en algunas ocasiones, a muy baja frecuencia, que el sonido quede confinado en una especie de guía de ondas y pueda propagarse un evento que ocurrió en un lugar a muy grandes distancias, a miles de kilómetros de distancia. Y bueno, el estudio de eso es un fenómeno físico apasionante, muy complejo, donde por supuesto para analizar el tema se necesita un apoyo interdisciplinario de gente del área de oceanografía, de biología marina, de computación por supuesto, de ingeniería electrónica, de matemática. Y es realmente, a mi gusto, un mundo muy apasionante que uno pasan los años y va entendiendo de a poquito y nunca termina de entender del todo. Silvia, vos me habías comentado que debajo del mar la visibilidad es muy escasa y que entonces el trabajo con sonido es muy importante. Claro, de alguna manera las ondas acústicas son el medio que tiene el ser humano para ver, entre comillas, en el interior del mar, porque la luz o las ondas electromagnéticas en general se atenúan en los primeros metros y esa oscuridad al espectro de las ondas electromagnéticas puede en cambio ser inspeccionada desde el punto de vista acústico. Entonces se inspeccionan cardúmenes de presencia de cardúmenes de peces, se inspecciona el comportamiento de algas fitoplanctónicas que son microscópicas, presencias de organismos de mayor o menor tamaño, características del fondo y características del interior de los sedimentos marinos que constituyen el lecho. Así que bueno, es una maravilla la herramienta como un mecanismo para conocer lo que pasa en el mar. Bien, contanos un poco sobre a qué te dedicas en el Departamento de Propagación Acústica, o más bien, ¿qué hacen en el Departamento de Propagación Acústica? Bueno, en el departamento, el equipo que formamos, tenemos la función de contribuir al conocimiento de la propagación del sonido en el mar y de la interacción de ese sonido con sus contornos. ¿Quiénes son esos contornos? La superficie libre, el lecho marino y cuánto obstáculo, ser vivo o no vivo, se encuentre dentro del océano. Ese conocimiento se adquiere con un objetivo de aplicaciones duales. O sea, para la defensa desde un punto de vista y para contribuir en aspectos civiles que son útiles a la comunidad científica, por otro lado. El enfoque es teórico a través de modelación, simulaciones de los fenómenos y está complementado con mediciones que se hacen en el laboratorio y en el mar. Eso es más o menos el enfoque que tenemos. ¿Cómo trabajan con sonido debajo del agua? Por ejemplo, ¿usan algún tipo de micrófono especial? Bueno, para estudiar el sonido debajo del agua, en forma sencilla podemos decir que se necesita algo que lo produzca y algo que lo escuche o reciba. La fuente que lo produce pueden ser elementos de los más diversos. Pueden ser dispositivos, traductores, dispositivos que convierten un tipo de energía en energía acústica. Y por el otro lado, la escucha la realizan lo que serían micrófonos para usar debajo del agua, que son llamados hidrófonos, únicos o arreglos de hidrófonos, que es lo más habitual. Bien. Te quería preguntar, ya que trabajaste en el equipo que estuvo Con el tema de la localización del submarino Ara San Juan, ¿cómo se llevó adelante ese trabajo? ¿Y cómo intervino la hidroacústica en esa localización? Bueno, en el caso de ese triste evento, como en el caso de la localización de cualquier objeto en el mar, se usan técnicas muy diferentes y toda contribución del aporte de diferentes técnicas ayuda. Se usan técnicas de triangulación para localizar objetos adentro del mar. Hay otros enfoques y por otro lado se analiza también muy cuidadosamente las señales recibidas por arreglos hidrofónicos. El comportamiento de esas señales en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, nos ayuda a estimar, a inferir la naturaleza de los eventos que se producen. Por eso la hidroacústica es fantástica, porque permite la detección de un tsunami, la detección de un terremoto, de distintos eventos acústicos que se producen constantemente en el océano y también, por supuesto, de la contribución de los organismos vivos que producen sonido y cuyo análisis de las señales que producen es el que de alguna manera nos permite inferir su comportamiento. Perfecto, Silvia, muy claro todo. Te agradezco mucho por tomarte el tiempo para responder a mis preguntas. No, por favor, un gusto. Y realmente el océano es un medio acústico fascinante que vale la pena conocerlo y estudiarlo. Gracias. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Mar Argentino. Quien alguna vez fue a la playa recuerda su sonido. Puede imaginarse fácilmente el sonido del mar. Pero el mar no siempre suena igual. Vamos a escuchar a continuación algunas grabaciones de campo realizadas en distintos lugares por Martín Virgili. Virgili es compositor, guitarrista, performer, docente e investigador en artes. También es miembro fundador del colectivo multidisciplinario Negra 40 y del ensamble Negra 40. Si bien presentó obras, dio charlas y clases en gran parte de Latinoamérica, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, desarrolló muchos de sus trabajos en Mar del Plata. Sus obras se inscriben dentro del ámbito de la composición musical, la poesía sonora, el experimentalismo sonoro, la literatura y el cine. Pero también elaboró documentales sonoros y podcasts sobre Mar del Plata y su historia. Escucharemos 4 grabaciones. Antes de cada una de ellas, anunciaré dónde fueron realizadas y otras descripciones, de acuerdo con la información que me compartió Virgili. Empezamos. Centinela del mar. Ola de la Paloma, Chapadmalal, con su destada. Los acantilados. Toma de la costa en movimiento. Con detalles en las piedras. Thank you. Espuma de mar, los acantilados. Hoy presentamos Orca. Carlos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Punta Norte observando el comportamiento y la actividad de las orcas? Bueno, ya más de 7 años, o sea, del año 1975, estoy trabajando en estudio de comportamiento de orcas. Estoy aquí en Punta Norte especialmente porque es el único apostadero continental de elefantes marinos del sur, si bien todo el frente de la península es el apostadero, y además reúne la característica especial de tener un apostadero transitorio de cría de lobos marinos. ¿Este es el único lugar del mundo que es un apostadero continental de elefantes marinos? Continental de esta especie, sí. Existe otro apostadero continental, pero del elefante marino del norte. O sea que este lugar es óptimo para un estudio de comportamiento de orcas, porque la presencia de ellas es bastante normal. Todos los meses, por lo menos, hay presencia de orcas, y no todos los días, pero sí, durante el mes se la va a ver en algún momento, y me permite a mí hacer un estudio de métodos de ataques que utilizan las orcas hacia los pinípedos, o sea, hacia lobos y elefantes marinos. Por esa razón, Punta Norte es un punto óptimo. En las playas de Punta Norte abundan las restingas. Juan Carlos López, guardafauna de esta reserva, nos explicaría su utilidad en estas costas. Característica especial de tener geográficamente una restinga, o sea, sumergida, que con el cambio de marea a las 6 horas de un ciclo de marea normal, empiezan a quedar al descubierto y me permite entonces a mí llevar a cabo el trabajo de observación en determinados tiempos de marea y en forma más adecuada, ¿no? Por eso es un gráfico que hemos hecho que es muy importante para nuestro trabajo, para verificar qué condiciones encuentra la marea a través de esas características geográficas que son las restingas que van quedando al descubierto, que van floreciendo del mar cuando este comienza a descender. El incesante fluir de las mareas provocado por la gravitación lunar deja al descubierto durante la bajamar la costa de restingas. Animal posee particularidades propias que permiten una individualización. Quisimos saber cuál era la forma para identificar ejemplares de orcas. Bueno, el método ya quedó establecido a partir del año 1972, que el doctor Mitchell Vick en Nanaimo comenzó a hacer un estudio con relación a orcas, a identificación individual de orcas. A raíz de ese estudio, haciendo un amplio trabajo fotográfico en especial, logró verificar que las monturas, es una mancha blanca, o sea, una pigmentación blanca que tiene la piel de la orca detrás de la aleta dorsal, permitiría una identificación individual, como serían las huellas digitales nuestras, o los mismos métodos que utiliza Roger Payne también para identificación de ballenas blancas. En los últimos años se desarrollaron investigaciones sobre la forma en que las orcas se comunican entre sí. Tenemos a raíz de estudios que se están realizando en los Estados Unidos en especial, de medios de comunicación de las orcas. Inclusive se llegó a detectar sistemas de comunicación individual entre los grupos, o sea, se llega casi ya a conocer qué grupo de orcas está transitando por un área determinada a través de los sonidos. Las orcas producen dos tipos de sonido en el orificio de respiración y en los conductos nasales. Entre los sonidos audibles por el hombre, emiten voces similares a ladridos o gruñidos de otros mamíferos y varios tonos de silbidos. Estos sonidos se cree corresponden a expresiones de júbilo o son utilizados para localización e identificación entre un animal con respecto a los demás del grupo. La orca posee además un extraordinario sistema de localización por ecos. Cabría preguntarse si el moderno sistema de sonar de un submarino tiene su origen en esta creación de la naturaleza. Estas señales de alta frecuencia se piensa que son producidas en el interior de la cabeza y transmitidas a través de la región melónea, esponjosa y rellena de sustancias grasas, que actúa como lente acústica para dirigir los sonidos. Con ellas puede detectar objetos bajo el agua, escuchando el retorno o eco del sonido que emite y que le indica tamaño, forma, densidad y ubicación del objeto localizado. Los delfines tienen un sistema que es una combinación de la vista y una especie de un sexto sentido, sentido del sonar. ¿Podría decirse que en la orca ocurre lo mismo? ¿Se sabe o se ha llegado a alguna conclusión al respecto? Se han realizado trabajos del sistema visual de las orcas. A raíz de esos mismos trabajos se sabe que sus ojos son muy buenos, o sea, le permiten una muy buena visión bajo el agua. Más o menos unos 70 centímetros es el enfoque mínimo que ella podría llegar a hacer en el caso de estar avanzando hacia una presa o por el fondo del mar. Pero el principal sentido de los cetáceos son los oídos. O sea, ellos se guían más por sonidos que por su vista, si bien en el caso de la orca se compara su visión con un gato. O sea, la visión que un gato podría tener en tierra es comparable a la visión que podría tener una orca bajo el agua. Teniendo un animal en cautiverio se pueden llevar a conclusiones muy rápidas porque se ve permanentemente el animal, que por mismo la transparencia del agua, cosa que en libertad sería imposible de hacer. Con su temible dentadura, este predador puede atacar animales muy superiores en peso y tamaño. El audio que acaban de escuchar fue extraído de un episodio de la serie de documentales llamada La aventura del hombre. Estos documentales, realizados por la productora Artear del canal de aire Canal 13, se transmitieron durante la década del 90 y son parte de la educación no formal de una generación. Todos los mamíferos marinos emiten sonidos. La bioacústica es la ciencia que se ocupa del estudio de sonidos biológicos. Los científicos y las científicas que trabajan en este campo captan los sonidos que producen una gran diversidad de especies de todo tipo. Los clasifican e investigan cómo y por qué se comunican insectos, peces, anfibios y mamíferos. La riqueza de nuestro mar argentino se basa en la biodiversidad que presenta. En 1935, el Catálogo de la Fauna Íctica del Mar Argentino realizó un registro de 261 especies, aunque se estima que la cifra de especies que hay es mucho mayor. Roger Payne es un biólogo norteamericano muy conocido por sus aportes en bioacústica, pero también por ser impulsor de campañas para proteger a las ballenas. Sus primeros trabajos los dedicó a murciélagos y búhos, pero luego se enfocó en los sonidos de las ballenas. En 1970 editó un long play con los cantos de la ballena jorobada, el cual sigue siendo el álbum más vendido de sonidos ambientales. En un episodio de La aventura del hombre, Payne es entrevistado en la Patagonia Argentina mientras estudia la ballena franca austral. Entre otras cosas muy interesantes que tiene para decir en este episodio del documental en relación a estas ballenas, habla sobre los saltos que realizan. Seguramente hayan visto alguna vez alguna imagen de estos saltos de ballenas. Él explica que tienen fines comunicativos. Cuando la ballena franca austral salta, lo hace para generar un sonido que se propaga a la distancia. Entonces, a los pocos minutos de saltar una ballena, se observa que empiezan a hacerlo otras. Cuenta algunas cosas más en relación a los sonidos y la comunicación entre ballenas. Así que les dejo un pedacito de esta entrevista. Roger. Usted dijo que utilizan el salto como una forma de comunicación. Quisiéramos saber si tienen algún otro método o sistema. Sí, lo tienen, una completa gama de sonidos. Por ejemplo, permítanme hacerles escuchar algún sonido que tengo aquí grabado. ¿Cuántas especies reconocidas hay? Hay 11 clases. Esta es la más grande, la ballena azul. Esta otra es la más pequeña, la Mickey. Y esta es la ballena franca austral. ¿Cuál es actualmente el enemigo de las ballenas? El principal enemigo es, por supuesto, el hombre. El paisaje acústico submarino se constituye por los sonidos de origen biológico, realizados por mamíferos marinos, peces, crustáceos y otras formas de vida. Sonidos geofísicos, viento, oleaje, terremotos, y sonidos de origen humano, motores, sonares, explosiones y otros sonidos. Además de la caza indiscriminada y la contaminación del mar, el ruido es también un peligro para las ballenas y para otras especies. Hay equipos de científicos y científicas que monitorean el paisaje acústico submarino y numerosos estudios indican que el ruido de los barcos produce distintos tipos de impacto en la fauna. Entre ellos encontramos el estrés, el enmascaramiento y la reducción del espacio de comunicación entre esas especies, cambios conductuales, daños auditivos temporarios y permanentes. Esto impacta también en peces e invertebrados. Panorama de audioexperimentación nacional. Mar Argentino. Escucharemos a continuación algunas grabaciones de campo que me envió muy gentilmente Pablo Vaz, las cuales realizó en entornos de playa. Pablo Vaz es un artista que se ha enfocado en los últimos años en la elaboración de mapas sonoros y en enseñar a otras personas a hacer los suyos y hacer grabaciones. Si bien hace un ratito mencioné el mapa sonoro de la Sonoteca de Bahía Blanca, por las dudas, por si nunca escucharon hablar de mapas sonoros, les cuento que se trata de interfaces interactivas, o sea, básicamente de sitios web, que constan de un mapa digital en el cual se pueden escuchar sonidos georreferenciados. En el sitio web de Pablo Vaz, pablovaz.com.ar con B larga, pueden recorrer varios de ellos y maravillarse. Jueves 5 de septiembre de 2013 a las 19:10 en la provincia de Tierra del Fuego, en el departamento de Ushuaia, en las afueras de Ushuaia, frente al canal de Beagle, hacia el oeste de la localidad, en sur 54 grados 50 minutos 50 segundos, oeste 68 grados 22 minutos 49 segundos, apuntando hacia el mar, hacia el canal. Viernes 14 de junio a las 16:12 p.m. en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Mar Chiquita, la localidad Mar de Cobo, en la punta de una escollera a la altura de la avenida del Temple. viernes 8 de junio de 2012 a las 10:01 de la mañana en el partido de Bahía Blanca, en la localidad de Ingeniero White, en el puerto, frente al mar, en una dársena a la altura del portón número 1 de la aduana. Las embarcaciones en el mar utilizan varios sistemas de comunicación por radio, entre ellos la onda corta, que se caracteriza porque su señal puede alcanzar puntos muy lejanos e incluso dar la vuelta al mundo. La onda corta suele utilizarse por emisoras de radio internacionales para transmitir su programación a todo el mundo y por radioaficionados, pero hay parte de su banda de radiofrecuencias que se dedica exclusivamente a comunicaciones marítimas. El uso de la transmisión por onda corta se utiliza cuando hay que navegar lejos de la costa. Juan José Calarco es un artista que vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires y que se desempeña de manera autodidacta y experimental desde los años 90. Su trabajo con grabaciones de campo es muy conocido a nivel internacional, en tanto ha editado en sellos especializados de todo el mundo. En los últimos años, incorporó, en su trabajo, grabaciones de los sonidos que capta con su radio de onda corta. El trabajo que van a escuchar es uno de los 4 tracks de Espectro, álbum de Calarco que se editó en 2018 en el sello Impulsive Habitat. A diferencia de los materiales que escuchamos anteriormente, los de la Sonoteca de Bahía Blanca, de Martín Luis Gili y de Pablo Vaz, en los cuales las grabaciones se escuchan como tomas directas, Calarco trabaja superponiendo capas de grabaciones para componer. En este trabajo, toma sonidos de comunicaciones entre embarcaciones y otros sonidos misteriosos que obtuvo a partir de la radio de onda corta para lograr una pieza fantasmagórica. Thank you. Hemos llegado al fin de nuestro viaje. Antes de terminar, quisiera agradecerles al equipo del Centro de Arte Sonoro, a Silvia Blanc del Departamento de Propagaciones Acústicas, a los artistas Martín Virgili, Pablo Vaz, Juan José Calarco, que además realizó la imagen que ilustra este podcast, a la Sonoteca de Bahía Blanca, a Marcela Perrone y a la inmensa voz de Ernesto Frid. También quiero agradecerles a ustedes, los y las oyentes, que nos han acompañado en esta aventura submarina. Los saluda Alma Laprida, la capitana de este barco imaginario. Thank you. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Mar Argentino.